Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Dicen que todo principio tiene su final y así sucede cada año en la programación de Radio Universidad de Salamanca, que comienza la programación en directo normalmente sobre el mes de octubre o últimos días del mes de septiembre y llega pues hasta este mes de junio, no este, sino cada uno en su año correspondiente. Estamos en junio de 2024 y concluye la programación en directo y concluye también el programa Todos sus libros, su libro, de Alberto Sansegundo, que seguro que hoy, además, por ser el último programa y por ser ya muy cercano el tiempo de la vacación y del descanso, supongo que nos traerá un libro grato, interesante y acorde, ¿no?, con estos días, ¿no?, que son días, pues eso, de gozo casi siempre. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente traigo libro, dos en realidad, pero uno principal muy interesante y además que yo creo que se va a acomodar por su extensión y por su calidad a efectivamente las semanas de vacaciones que bueno, tenemos. A mí de momento la música que has elegido, que no vamos a decir la que es, a mí me ha retrotraído a unas cuantas vacaciones antes de la actual. Es una canción que yo aprendí en una clase de inglés en mi adolescencia y sí, me ha recordado aquellos años. Luego ya diréis qué música se trae. Vale, bueno, pues ya anticipo que yo la canción no la conocía hasta que no leí el libro. Pero bueno, en cualquier caso, como dices, hablaremos de ella al final de la emisión. Sí que digo que en el caso nuestro, volvemos en septiembre, en el caso de Todos los libros, un libro, nosotros estaremos aquí dentro de un par de meses con nuevas recomendaciones de lectura en lo que será ya, entonces, el 15º año, el 15º curso exactamente del programa, ¿no? Nosotros empezamos en Todos los libros, un libro empezó en Radio Universidad de Salamanca en octubre del año 2010. Por lo tanto, estábamos todavía en el aulario de San Isidro, estaba la sede de la radio allí en aquel momento. Así es. Bueno, pues sí, traigo efectivamente esa condición doble, sustanciosa, en cuanto a muy extensa, pero también de gran calidad, una novela que probablemente es la más interesante que he leído en este último año, ¿no? Una novela épica. Eso es decir mucho, porque Alberto lee muchísimo. Sí, bueno, y casi todo me interesa, ¿no? Pero esta me ha gustado mucho, quizá por el hecho de que al ser tan extensa uno convive con sus personajes tanto tiempo y acaba familiarizándose con ellos. Sí. Es una novela, a mi juicio, inolvidable, emocionante, con muchos planos, profunda, dramática también, que resuma sensibilidad, conocimiento de la naturaleza humana, hondura psicológica en el retrato de los personajes, como luego veremos, mucha vida, mucho amor por la vida, también humor, talento narrativo, mucha belleza. Es un libro que, bueno, se ha traducido, ¿no? Se llama Lonesome Dove y aparece en el subtítulo como Paloma Solitaria, que efectivamente es la traducción, pero es que no tiene demasiado sentido, porque Lonesome Dove es un pueblo, es el nombre de un pueblo que, bueno, solamente puede interesar a quien haya leído la novela o quizá quien se disponga a leerla, porque esta referencia a la soledad, que yo no sé si es voluntaria en el autor al llamarle al pueblo de esta manera, pues sí tiene una cierta enjundia, ¿no? Porque en realidad la soledad es uno de los temas, no de los principales, pero sí uno de los temas que está una metáfora, digamos, menor, pero que está presente en la novela. En cualquier caso, yo creo que el título es lo suficientemente explícito, sobre todo cuando se ve la portada, y ahora hablaré un poco de en qué consiste, porque es un pueblo, Lonesome Dove, que yo creo que nos remite casi un poco desde un punto de vista también simbólico, ¿no? Nos remite al mundo al que nos va a trasladar la novela, que es el mundo del oeste. Este es un western, un voluminoso western. Estamos hablando de más de 1.100 páginas. Y esta es solo la primera de las dos propuestas combinadas de hoy. Por tanto, como ves, no mentía en la introducción cuando decía que voy a plantear recomendaciones que pueden hacer a nuestros lectores pasar bastantes días embebidos en el libro a lo largo de las próximas vacaciones, ¿no? Su autor es ya conocido para nosotros, Larry McMurtry, que ha estado presente en todos los libros, un libro no hace tanto, ¿no? Porque en la serie que en abril y mayo presentamos sobre, bueno, esta combinación otro tan frecuente de cine y literatura, yo presentaba dos libros de él, ¿no? La última película, que dio pie a The Last Picture Show, la gran película de Peter Bogdanovich, y Had el Salvaje, que también es otro nombre interesante, que también provocó una traslación cinematográfica con novela con película con de Paul Martin Reed Newman, de y protagonista. con Paul Newman en uno de los papeles principales, por no decir el papel principal. Lawrence Dodd comparte con aquellas dos novelas no la época, no la temática, pero sí el espíritu, ¿no? Luego hablaremos ese espíritu que ya entonces comentaba, los presentaba en cierto modo westerns crepusculares, ¿no? Hay algo mucho de ello, de western muchísimo, crepuscular yo creo que también, en esta paloma solitaria que hoy traigo, ¿no? Además, sí quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño comentario acerca del western. A mí me gusta mucho, superando los prejuicios que en una determinada época había sobre el género, ¿no? A ti sí que te gusta mucho, yo creo que lo has comentado ya muchas veces. Yo sé que a ti te gusta el western. Supongo que también disfrutaste siendo niño, ¿no? De muchas películas del oeste, que en aquel momento pasaban muchas películas del oeste, claro. Tanto en los cines como en la televisión. Claro, yo recuerdo, diré, con honores de estreno en su momento en Vigo. Con mis padres, para mis padres pues era claro el estreno del momento, ¿no? Yo era un niño pequeño, muy pequeño, ¿no? Pero la tengo grabada, una película en Technicolor con una pantalla gigantesca, La Conquista del Oeste, que era un clásico del cine del western, con tres episodios dirigidos por tres directores distintos, en el que yo entonces ni siquiera obviamente apreciaba, ¿no? Pero sí las aventuras, los indios, los colonos, etcétera. Ahora mucho de ese escenario, de ese territorio simbólico, está también en la novela que ahora voy a comentar. Lo que ocurre es que, como decía, durante una época que quizá coincidió con la de mis estudios universitarios, ¿no? Los últimos años del franquismo, quizás se consideraba un género, digamos, poco comprometido, incluso en algunos casos hemos hablado aquí también de John Ford, ¿no? que ha sido tildado de reaccionario, ¿no? Y de fascista, ¿no? Y que por tanto en aquella época pues era, ¿no? Uno aspiraba, quizá por el contagiado por la atmósfera de la época, ¿no? A géneros más enjundiosos, ¿no? Más comprometidos, más de más entidad, y esto se consideraba una cosa menor, de novelitas de ¿sabes? De kiosco barato, etcétera. Y sin embargo, yo percibo en los, diríamos, en los últimos años, en las últimas décadas, una especie como de reivindicación de noble, de lo más noble a su vez del género, que son muchas cosas, ¿no? Lo que me ha permitido a mí también, pues bueno, dar una pátina ya de respetabilidad a aquello que a aquellas aficiones que Sí, que desde ha habido pequeños. muchos prejuicios con respecto a eso. Claro, Y tú dices, Alberto, yo el otro claro. día zapeando veía yo a Garci, que no sé si era un programa ya emitido y que estaban reponiendo, o era un programa nuevo donde estaban hablando precisamente del cine del oeste, pero de un cine del oeste muy específico, el Spaghetti Western. Y hablaban de, pues, de los grandes hallazgos, ¿no? Porque cambió muchísimo el género, en particular del oeste, esos spaghetti western que se rodaron muchos de ellos en Almería, ¿no? Y con esa música fabulosa y rompedora que puso Ennio Morricone a muchos de esas películas, el bueno, el feo y el malo, por ejemplo, una de ellas. Y que ahí de esas fuentes veo yo también Clint Eastwood, que hizo luego Eso grandes es, que no era clásicos. nadie cuando empezó con esos Claro. spaghetti western y a partir de ahí triunfó Clint Eastwood. No obstante, más allá de ciertas perlas en ese contexto del spaghetti western, yo sí que confieso que mantengo mis prejuicios sobre ese El subgénero. spaghetti western. El spaghetti western no es algo que me interese especialmente, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que este interés personal se ha manifestado, y hablo en pasado, pero dentro de un rato hablaré en futuro, se ha manifestado en todos los libros un libro, porque aquí he presentado de manera muy reciente, hace 15 días, Meridiano de Sangre, la obra maestra de Cormac McCarthy. Unos cuantos meses antes, pero en esta misma temporada, otra novela formidable, A lo lejos, de Hernán Díez, en un programa de diciembre del año pasado. Y en temporadas anteriores, y quiero repasarlo para quien no nos haya escuchado entonces, porque son también lecturas espléndidas para este verano. Aquí traje dos volúmenes de relatos de Dorothy Johnson, que una mujer en principio desconocida, pero que es o casi desconocida para la mayor parte de la gente, para mí lo era hasta antes de que me adentré en sus libros, es autora de relatos que son títulos mayores de esta categoría literaria y que además con traslaciones al cine espléndidas, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balance, del que hablamos aquí muchas veces, de la película, del libro, El árbol del ahorcado, es un cuento de ella también, Un hombre llamado Mary caballo. Cooper. Claro, todos ellos con películas formidables, ¿no? Bueno, pues traje aquí hace muchos años, hace unos cuantos años, los dos volúmenes de relatos de Dorothy Johnson. Apareció aquí también Oeste, una novela estupenda de Caris Davis, Butcher's Crossing de John Williams, que también tiene muchas concomitancias con el libro que voy a comentar, ¿no? Y hace también, no tanto, un par de años, una novela de un mexicano que no sé si está instalado en Estados Unidos, Álvaro Enrique, Ahora me rindo y eso es todo, ¿no? También con ese mundo de la conquista de los indios norteamericanos, etcétera. Eso con respecto a recuerdos del pasado. Pero ya hace 15 días anticipaba lo que ahora vuelvo a subrayar, ¿no? En el próximo curso va a haber nuevas entregas de libros relacionados con ese entorno, ¿no? Con el western, la frontera en general. En particular anticipo uno, ¿no? Uno, tres, un programa dedicado de nuevo a Cormac McCarthy y su trilogía de la frontera, que son tres obras magníficas, ¿no? Espero ir espolvoreando, vamos a decirlo así, de una manera pausada para no fatigar al oyente con monográficos en un mes, meter varios programas dedicados a novelas del oeste, pero sí a lo largo del año que viene aparecerán dos o tres, yo creo, entregas relacionadas con el género. Entonces, bueno, nos centramos ya en esta maravilla, Lonesome Dove, que apareció en Estados Unidos en el 85 y que le valió automáticamente el año siguiente a su autor el Pulitzer. Premio de prestigio, evidentemente. Su consagración, la consagración del título y de su autor, aunque su autor ya había sido nominado, Larry McMurtry, que tiene mucha connotación también con el cine, ya había sido nominado al Oscar en el año 72 por el guión precisamente de Last Picture Show, ¿no? La consagración de la novela llegó en febrero del 89, porque CBS, la cadena de televisión, empezó a emitir en Estados Unidos una serie de cuatro largos capítulos que recoge, al parecer, yo no la he visto. Aunque está en YouTube, es muy difícil de encontrar en YouTube en un castellano español, diríamos, o un español castellano, podríamos decir, hay subtitulada malamente, en inglés también. Recoge, al parecer, de manera fiel el espíritu de la obra literaria y se convirtió en un inusitado éxito de audiencia. A partir de ahí, el tirón de la novela, pero sobre todo de la serie, hizo que el universo Lonesome Dove hubiera crecido de una manera o haya crecido de una manera desmesurada. Hay cinco series de televisión, dos temporadas, cinco miniseries en realidad, dos temporadas de series regulares, entre las dos tienen 43 capítulos, y cuatro largas novelas, esta que hoy comento, pero también Streets of Laredo, Calles de Laredo del año 93, Dead Man's Walk de 1995 y Comanche Moon de 1997, de las que hablaré luego por circunstancias distintas. Pero no solo eso, es que preparando, como siempre, ¿no? La reseña, me he adentrado en infinidad, he empezado lo que pasa en la serendipia, ¿no? De la serendipia de Internet, empiezas buscando una cosa y acabas encontrando lo inimaginable, ¿no? Es Hay verdad. centenares de estudios críticos, de entrevistas, de artículos periodísticos, de reportajes, hay infinidad de clubs de fans, hay es decir, hay páginas web de fans en donde aparece todo lo que puedas imaginar sobre la serie, sus personajes, los escenarios, las circunstancias de la trama, etc. Hay incluso, he leído, circuitos turísticos que permiten al viajero que se acerque, recrear los territorios, ahora se verá muy, muy, muy atractivos de las novelas, ¿no? De manera que algo que para mí había pasado desapercibido hasta hace relativamente poco tiempo, lo que he llamado universo Lonesome Dove, se ha revelado que hay un mundo No, realmente, ¿no? No lo digo que mismo no te sea. suelta, lo mismo no te suelta en todo el año No, bueno, con ya todo no lo me que ha has soltado. descubierto, ¿no? Sobre esto. Ya no me ha soltado porque hay muchas cosas que me han interesado y confío en que sigan apareciendo en España más manifestaciones de ello, de ese universo, ¿no? Sí que contaré que la novela estaba publicada por primera vez en el año 90 en España, en una edición añeja de Plaza y Janés, con traducción de Rosa S. de Naveira, y que hoy solamente se puede encontrar en librerías de viejo. Yo estaba rastreando a ver si podía, pero bueno, no me ha merecido la pena. Pero lo interesante es que en noviembre de 2022, es decir, hace nada, hace poco más, año y medio, La editorial Valdemar, quiero que se vea desde aquí el simbolito de la editorial Valdemar. La editorial Valdemar está especializada fundamentalmente en, digamos, literatura de terror o gótica, pero tiene una colección admirable, ejemplar, que es la colección Frontera. Una colección de la que ya han aparecido 30 títulos, todos los grandes clásicos del género. Aquí, por ejemplo, los cuentos de Dorothy Johnson ya estaban en esta colección. Entonces, en noviembre de 2022, la colección Frontera de la editorial Valdemar volvió a reeditar, después de 30 años, ¿no?, este libro, manteniendo la traducción de Rosa de Naveira, actualizada, porque ha habido bonificaciones. Yo he podido, bueno, de manera digital, acceder a la edición de Plaza Janés, y hay retoques, es decir, se ve que ha estado actualizada, con un prólogo, esta de Valdemar, excelente, muy iluminador, de Alfredo Lara, que es el máximo responsable del sello, y un forofo, aparte de un experto del y un oeste. Profundo conocedor del mundo del oeste. Además, y esto es más reciente, es de mayo, de este año, de hace un año. Fíjate la potencia de ese mundo, que el oeste es un punto cardinal, y yo creo que ya el oeste no significa punto cardinal. El oeste es el western, ¿no? Ya Sí, para casi todo sí. El mundo. Sí. Así es, ¿no? Sin desmerecer a Galicia, porque yo soy gallego y Galicia es muy oeste, hay que decir. Quizá probablemente a lo mejor también en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en mayo la editorial ha sacado Qué Death bonito, Man Walks, qué bonito. Que se ha traducido aquí como La Jornada del Muerto. Y aquí sí que quiero comentar que es la tercera novela del ciclo, pero es la primera cronológicamente. Porque los dos grandes personajes de los que luego hablaré, de Lonesome Dove, que nos lo sitúa la novela en 1870, aquí la acción se retrotrae a 30 años antes y nos los presenta en la juventud. Son dos vaqueros, ahora hablaremos de ellos, dos vaqueros jóvenes entonces, ¿no? De manera que es el tercero en el orden de publicación por parte de Larry McMurtry, pero es el primero cronológicamente. En el prólogo, que también aquí hay un prólogo de Alfredo Lara, cuenta que por qué optó por seguir este orden, ¿no? Entonces, Lonesome Dove es la obra mayor, es realmente la clave, la piedra angular de la serie, y por eso es la primera. Luego le pareció más oportuno empezar con los personajes desde el principio, y ahora nos quedan, por tanto, esta es la primera cronológicamente, Lonesome Dove la tercera, nos quedan la segunda y la cuarta, y yo, entre líneas, parece algo bastante explícito, pero entre líneas me ha parecido, en el prólogo de Alfredo Lara, intuir que en los próximos meses o años, quizá, vamos a tener la tetralogía completa. De manera que, como te comentaba hace un rato, yo creo que sí voy a estar enganchado a este mundo durante unos cuantos meses. Por cierto, La Jornada del Muerto, que no puedo glosar, yo acabo de terminarla hace unas semanas, es también excelente. No llega, a mi juicio, al nivel de la obra principal, pero también es muy atractiva. Están los personajes, fundamentalmente los dos principales, alguno secundario que aparece de refilón, pero fíjate que además son 500 y pico páginas, de manera que si hablamos de 1500 y 500, perdón, 1100 y 1100 y pico, casi 1200 y 500 y pico, estoy proponiendo a nuestros oyentes 1700 páginas de convivencia con el mundo de la segunda mitad del siglo XIX en el oeste norteamericano, en la frontera entre Estados Unidos, la convulsa entonces frontera entre Estados Unidos y México. Como te puedes imaginar, dada la extensión, sigue siendo una frontera convulsa, dicho sea de paso. Sigue siendo una frontera convulsa, no parece, con el grado de no, violencia, no a tiros, pero de otra manera. Claro, con el grado de violencia desatada, irrefrenable, sin freno de ningún tipo, por otro lado, ¿no?, que se daba entonces, pero sí conflictiva, como en definitiva son las fronteras, ¿no?, en general. Fronteras muchas veces ficticias, líneas artificiales que rompen etnias, que rompen pueblos, que, y bueno, y quizá la clave no son las fronteras, sino que las etnias, los pueblos, las visiones del mundo nos lleven a despedazarnos, ¿no?, a querer imponer nuestros criterios, bueno, preservar nuestro reducto animal, en definitiva, ¿no?, de nuestra especie. En fin, inevitable. Parece que seguiremos, pensaba ahora mientras hablábamos de fronteras, pues Ucrania, claro, pensamos en Gaza e Israel, hablando de fronteras, y hablamos de hace nada, los Balcanes y en definitiva África en general, con esas fronteras trazadas a Escuadra y Cartabón, Y en que ahí. situaciones que van a peor, Alberto, en situaciones que van a peor, vemos unos frentes ya mucho más definidos, ¿no? En Sí, tú lo Ucrania, ves, por fíjate, en ejemplo. estos días de Eurocopa, ¿no? Lo ves en los graderíos, ¿no? Con Albania, y Montenegro, y Serbia, y Croacia, bueno, ese tribalismo que existe, que es, digamos, animal realmente, ¿no? Pero que parece que nuestro grado de civilización no ha llegado hasta el nivel suficiente como para ser capaces de superarlos o de mitigarlos Todo o de. se debería de dilucidar o de aclarar en el fútbol, ¿no? Que también sé que eres un amante del fútbol, sería bueno, ¿no? Que ahí todas las Ahí diferencias se acabara todo. se acabaran ahí, ¿no? Estaría Pero bien. no parece. Bueno. Entonces, bueno, voy a intentar, sin destripar como siempre, pero cómo destripar en un programa por extenso que sea el nuestro, de una hora casi, destripar 1.200 páginas de libro, es imposible, ¿no? Pero bueno, intentando contar lo sustancial, una cierta aproximación al núcleo argumental de la historia. Pero insisto, aquí lo que hay fundamentalmente, y eso es lo atractivo, aparte de una historia fascinante, es la vida entera. Los afanes, los anhelos, las peripecias, muchas, los golpes de fortuna, incidencias, aventuras, frustraciones, sueños, dolor, mucho dolor también, mucho fracaso, derrotas, de un puñado de personajes que bueno, uno de los valores evidentes del libro es su universalidad, como luego hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en unos años que no se precisan demasiado, de la década de 1870. Hay ciertas referencias históricas, luego hablaremos de ella, que permiten, bueno, más o menos datar el momento en el que estamos, en esa pequeña población de Lonesome Dove, en el sur de Texas, lindando con México, un territorio que ya estaba en la última película y en Hat, las dos novelas que traje aquí de Larry McMurtry, y que es también el territorio del propio autor, porque él nacido, ya lo recordábamos en su momento, nacido en Archer City, un pueblo tejano que en las dos novelas previas aparecía bajo el nombre ficticio de Thalia. Bueno, pues ese es el pueblo, Lonesome Dove es un pueblo. En 1870 aproximadamente, algunos elementos históricos que están presentes y que nos permiten esa datación, pues está reciente, hay alusiones a la guerra de secesión norteamericana, las disputas fronterizas de México y el vecino del norte a causa de los territorios de Texas. Y en un rancho pequeño de esa localidad, ven pasar la vida, algo aburrida, un poco anodina, dos rangers retirados, ya de una madurez bien avanzada, Augustus Gus McRae y el capitán Woodrow Cole, que ahora, ex Rangers, ya no están en la frontera, hablaremos de la tarea de los Rangers, ahora son responsables de lo que ellos han denominado un tanto enfáticamente Compañía Ganadera y Emporio Caballar de Hat Creek, ¿no? Que es una rúbrica un tanto pomposa que encubre un negocio próspero y no tan tedioso como aparenta, ¿no? Porque en realidad ellos venden ganado, pero venden ganado de una manera peculiar, ¿no? Porque cuando llega un cliente pidiendo reses, por ejemplo, o caballos, ellos cruzan la frontera a México, roban los caballos, reses en México, luego vuelven y los venden al inocente comprador tejano, ¿no? Es una especie de antecedente de la producción bajo demanda, ¿no? Cuando les llega el cliente, pues ellos roban y luego venden los caballos o venden las reses. Entonces, bueno, ellos eran Rangers. Los Rangers de Texas están muy documentados. Ahí es uno de los elementos históricos Sí. muy, muy, muy, muy marcado, ¿no? Muy, muy, con un correlato real, ¿no? Eran, bueno, agentes de la ley voluntarios, fuertemente armados, que durante las 3 décadas anteriores al comienzo del relato, en cambio, en la Jornada del Muerto los vemos jóvenes empezando a desempeñarse como Rangers, patrullan por las fronteras, patrullaban por las fronteras, protegiendo a los colonos, persiguiendo a los delincuentes, en actuaciones policiales, quizá deberíamos decir parapoliciales, ¿no? De mantenimiento del orden y de garantía de seguridad. Luego acabaron convirtiéndose en una policía, digamos, oficial, reconocida, ¿no? Pero no siempre entonces se movían dentro de los límites de la legalidad, ¿no? En acciones realmente siendo benévolos, no del todo ejemplares, ¿no? Que suponían, por supuesto, el ahorcamiento fulminante e inmediato de a cualquier sospechoso de haber robado ganado, ¿no? La expulsión de los nativos indígenas también estaba entre sus tareas, ¿no? Y en ocasiones también el asesinato despiadado de mexicanos, ¿no? En esas guerras de frontera. Todos estos dos señores, condenados a una existencia pues crepuscular, ¿no? Sobreviven un cierto tedio frustrante para quien ha vivido una vida de acción, ¿no? En ese poblacho, sin más alicientes que los recuerdos difusos de sus gestas pasadas, las borracheras constantes en el drive-in, que es el único salón del pueblo, y las fugaces expansiones sexuales con Lorena Wood, otro personaje formidable, la joven prostituta muy bella que está en el pueblo y cuyos encantos, digamos, compran noche tras noche a la tropa de vaqueros, trabajadores, ganaderos, buscavidas en definitiva, que frecuentan el bar encandilados y enamorados en distinta Otro medida. personaje típico, ¿no? De las novelas y de las películas del oeste. Claro, estos son todos los valores del libro, claramente, cómo recrea con creatividad un mundo muy conocido. Entonces, bueno, todos enamorados de su belleza, ella añora, ansía, sueña con una vida distinta en San Francisco. Al comienzo de la historia, no estoy contando nada relevante, que destripe la trama, llega al pueblo otro personaje, Jake Spoon, con el que completamos el póker de personajes centrales de la novela. Había sido un antiguo ranger a las órdenes de los dos, de Goose y de Cole. Huye de la ley porque en la vecina Arkansas, en un pueblo, ha matado a un dentista, que, mala suerte, era el hermano del sheriff local, un jovencísimo, también será un personaje importante, jovencísimo, muy inexperto, muy tímido, Julie Johnson. Jake ha tenido una vida, digamos, de movimiento por todo el país y viene entusiasmado y loando las virtudes de la lejana, inexplorada, casi virgen y muy fértil Montana. Montana, al decir Jake Spoon, es un territorio de altas hierbas, de pastos frondosos, de grandes manadas de búfalo, e instila en los dos, sus antiguos superiores, los persuade de que sería muy buena idea, instila la pulsión del viaje. Sería muy interesante coger un rebaño de reses, llevarlos de Texas a Montana, y crear allí, en ese norte frío, gélido, colindante con Canadá, unas tierras fecundas, ¿no? Bueno, enriquecerse allí, crear un emporio, enriquecerse allí con el resultado de la venta de las reses y acabar allí sus días como su vejez, digamos, como felices y opulentos propietarios de tierras. Les despierta a esos antiguos hombres de acción, más a Gus que a Cole, les despierta el gusanillo de la aventura. Se encuentran con obstáculos aparentemente infranqueables, nadie nunca ha hecho una empresa de tal calibre, no tienen apenas nada más que unas cuantas cabezas de ganado, no tienen tampoco vaqueros con experiencia para una misión de tal ambición. Los indios en esas regiones constituyen todavía una amenaza mortal. Son 5.000 kilómetros de distancia y por lo tanto el traslado de una cantidad grande de reses. Tiene que ser muy grande la cantidad para que económicamente, dadas las pérdidas previsibles por el camino, el negocio resulte interesante. Y sobre todo, los dos son ya personajes de otra época. Ya viven, es verdad que no son unos ancianos, pero están al borde, sobre todo en aquella época. Imagino que, dada la edad que tienen, veinteañeros escasos, en el primer libro, fechado 30 años antes, serán cincuentones, todo lo más, pero bueno, en aquellas épocas y con su vida expuesta a peligros, a aventuras, a lances, a heridas, a disparos, a flechas, flechazos múltiples, pues evidentemente son ya, están en un declive y no tienen demasiadas ganas en principio, de ese momento. Sin embargo, con diferentes grados de ilusión y de escepticismo, Gus más entregado, Cole más reticente, la mecha de la aventura prenden ellos y, bueno, cruzan México, al cercano México, roban 3.000 cabezas de ganado, captan una cuadrilla de vaqueros que se incorporan al núcleo central de siete hombres de Hat Creek, que son los que trabajaban con ellos en el rancho, hacen acopio de provisiones y de material de intendencia para un viaje tan largo y descabellado, y empiezan su viaje, se lanzan a la aventura, y eso es la novela. El relato de su aventura, que incluye, claro, una serie de desafíos, de lances, de incidentes, de muertes, de encuentros, de tramas intercaladas que se imbrican, se superponen, nacen de fuentes distintas, pero acaban confluyendo, como luego comentaremos, enfrentamientos con forajidos, también con tribus indígenas hostiles, el soportar condiciones climáticas extremas, acontecimientos épicos, la titulé así, la novela de entrada, ¿no? Una novela épica, ¿no? Dramáticos, trágicos, violentos, románticos también, tierros filosóficos, hay muchas dimensiones en el libro. Es un relato de viaje, si fuera una película sería una road movie, es una novel, una road novel, ¿no? Una novela de carretera, con todas sus connotaciones. No solamente se nos está contando el transcurso material, físico, geográfico, de la movilidad de esas gentes, sino que también hay una evolución de los personajes en paralelo al desarrollo del viaje. Un viaje que está marcado por dos fuerzas, diríamos, como poco. Por un lado, la nostalgia del pasado, y por tanto el intento de recuperar una época ya perdida, ¿no? Pero a la vez, las dificultades que para ellos tiene sobrevivir en un mundo cambiante. Un mundo cambiante en el que ellos ya están un poco desplazados. Además, esta es la dimensión externa y una dimensión interna muy importante, que son, digamos, las personalidades, las psicologías, tienen que luchar también contra sus propias debilidades, sus propios demonios internos, bueno, el modo en el que conviven con la pérdida de los sueños, que en su momento habían alimentado. Fíjate, y esto es curioso, lo dice Alfredo Lara en el prólogo. Es una información muy relevante a mi juicio, ¿no? Al parecer, la idea de la novela le surge al autor como un proyecto de guión. Iba a ser un guión para una película, que luego acabó de convertirse en novela. Pero lo que es sorprendente, a mí me deja, bueno, con un regusto amargo en la boca, ¿no? Es que la película le iban a protagonizar en los tres pa pa esto, papeles masculinos principales James Stewart, Henry Fonda y John Wayne. Imagínate qué película nos hemos perdido. La Fíjate. novela es formidable, pero con esos tres personajes, con esos tres actores, en los tres personajes principales. Entonces, bueno, esta es la historia. Esto es lo que hay que desvelar de la trama argumental. No voy a contar detalles sustanciales más. Hay infinidad de aspectos interesantes. Quiero comentar cuestiones, digamos, externas, ¿no? Pero la trama es esta y se queda desvelada desde muy pronto. Y es un relato lineal Es un donde. relato lineal. Con, como digo, planos, porque de repente interfieren, ahora lo contaremos, personajes que no son los sustanciales, pero que se van intercalando en historias que acaban confluyendo, de manera que no voy a decir, obviamente. El libro está dividido en tres partes claramente diferenciadas. La primera, que ocupa las 300 páginas iniciales, es magistral, y aunque pueda parecer sorprendente, porque son 300 páginas, no pasa nada. Ahí se nos presentan en el pueblo. No han salido del pueblo todavía, se nos presentan en el pueblo los principales personajes envueltos en esa cotidianidad ordinaria de Lonesome Dove. Una parte obviamente introductoria, aunque la palabra no tiene sentido porque son 300 páginas, ¿no? Pero bueno, 300 en un total de 1.200, pues entonces se nos cuenta ese día a día insustancial del pueblo, pero el talento narrativo de McMurtry nos permite, como Disfrutar de la lectores, lectura. quedar atrapados, ¿no? Porque hay un acercamiento muy minucioso, muy, muy, muy, muy perspicaz también, muy comprensivo, muy delicado, espléndido, muy atractivo a un puñado de seres humanos inolvidables, complejos, con poliédricos, con muchas facetas. Y claro, son 300 páginas en donde los estamos viendo en su día a día y el lector inevitablemente, no te digo nada, cuando luego continúe con todo el trayecto con ellos, ¿no? Y si encima se mete en la primera novela 500 y pico páginas para conocerlos en su juventud, permite que, como anticipaba hace un rato, el lector se familiarice. Realmente estás, claro, un libro de este calibre no se despacha en 3 tardes. Entonces, claro, convives con los personajes durante mucho tiempo, como además la prosa es magnética y te embebes en la acción, estás literalmente metido en Lonesome Dove durante muchas horas. Y entonces, y como además el dibujo de los personajes está muy bien hecho, pues claro, te familiarizas, acabas sintiéndote muy cercano a ellos, sobre todo los dos principales protagonistas. La caracterización de los dos personajes y la relación entre ambos, es memorable. Gus McRae son muy distintos, ¿no? He leído alguna reseña, alguna crítica que hablaban, y la verdad es plausible. Las condiciones son muy distintas, evidentemente el escenario, etcétera, no tiene nada que ver, pero hablamos de una suerte de Quijote y Sancho, ¿no? Sí que hay ahí, si queremos forzar la máquina interpretativa, ver una cierta conexión, ¿no? McRae es expansivo, es inquieto, es a la vez es indolente, es inteligente, bregado en mil batallas, inseparable de su jarra de whisky. Lo vemos permanentemente en el porche del sitio en el que vive, con su jarra de whisky en la mecedora, amante de la buena vida, de las mujeres, recurrente frecuentador de prostitutas, y anticipo que ya a sus 17, 18 años ya lo era, refinado pero monotemático cocinero. Lo único que sabe hacer son unos bollos, pero son excelentes, todo el mundo quiere probar los bollos de Gus McRae. Muy valiente, muy corajudo, muy comprometido, muy responsable, muy de grupo, muy, muy, muy implicado con sus hombres, irreverente, muy ingenioso, muy bromista, muy burlón, muy gruñón también, discutidor, locuaz, no para de hablar. Y por ejemplo, uno de los elementos muy interesantes del libro es las porfías verbales con su compañero, ¿no? Llenas de retranca, de réplicas ingeniosas, de talento, de sagacidad, ocurrencias muy, muy, muy humorísticas, ¿no? Muy punzantes, ¿no? Por el contrario, Cole es su opuesto, es muy serio, muy independiente, muy silencioso, muy reservado, muy poco sociable. Representa la disciplina, el deber, muy exigente. Su dedicación al trabajo, así como el otro es un viva la virgen, este está permanentemente, es muy responsable. Luego además su experiencia, su pasado legendario como Ranger, casi heroico, lo convierte en una autoridad natural, indiscutible para sus hombres, es un líder, ¿no? Pero a la vez hay en él un pozo de soledad, de conflictos internos, de incapacidad para expresar sus emociones. Gus le dice: El problema que tienes es que no sabes vivir, ¿no? Alguien que no sabe vivir, ¿no? Además, a pesar de que se llevan aparentemente mal, porque se están permanentemente enzarzados en discusiones, tiene una amistad muy poderosa, es muy conmovedora, muy emotiva, y que se acrecienta cuando lees el libro de los 17 años y ves que desde ahí están codo con codo, luchando frente a las adversidades, ¿no? Cole le ofrece a Gus una figura de estabilidad, ¿sabes? De orden, de propósito, frente a él, que es un volátil, veleta, ¿no? Por el contrario, Cole encuentra en Gus alguien un acicate, alguien que le estimula y que le dice, que le pide que se abra, que rompa sus barreras psicológicas, que se abra al mundo, que se deje fluir, diríamos, con lógica de hoy. Comparten, además de la amistad, los viejos códigos del oeste, y eso también es muy bonito, ¿no? Respeto, profundo sentido del honor, del deber, de la ética personal, del compromiso, de la implicación con los suyos, de la justicia, de la responsabilidad. Son, en este sentido, ejemplares, ¿no? Y comparten también en común una mujer, no una mujer los dos, sino cada uno de ellos tiene en su pasado una mujer distinta que les marcó. Maggie es una prostituta fallecida años atrás en Lonesome Dove, que es la única experiencia de vida plena, de vida auténtica, en la ascética y muy sobria existencia de Cole, ¿no? Mientras que McRae tiene también un personaje femenino, que es Clara Allen, una mujer formidable, que también tiene una aparición en la primera novela importante. Maggie aparece en la primera novela como un nombre, pero Clara Allen tiene peso. Uh-huh. Es el gran amor, presenta también el recuerdo y la añoranza de Gus, ¿no? Muy interesante las figuras de las mujeres, de estas dos. He citado también a Lorena, la prostituta, pero hay muchas otras mujeres, o algunas otras mujeres, todas de presencia muy significativa, personajes con mucha fuerza, muy poderosos, que también quedan marcados en la retina del lector, ¿no? Lorena, en particular, una mujer muy, muy bueno, con añoranza de sueños, de independencia, de libertad, esa añoranza de un futuro, si se puede añorar el futuro que no hemos conocido, un San Francisco que le iba a dar la estabilidad, que está ahí como posibilidad, ¿no? A la vez es muy vulnerable emocionalmente, muy frágil, pero simultáneamente muy determinada, mucha fuerza, mucha capacidad para salir adelante a pesar de las dificultades, muchas dificultades, como puedes imaginar, con la descripción del entorno en el que se mueve y de la profesión en la que se ocupa, ¿no? Y en el entorno y en el contexto en el que está, ¿no? Como digo, las mujeres muy importantes en la novela, muy interesantes. Y luego hay infinidad de personajes secundarios que no son secundarios, porque sí, que pueden tener un peso más o menos episódico, pero todos ellos están construidos con rasgos específicos, con una personalidad detallada, tanto en el físico como el carácter, como el temperamento, en el modo de hablar, ¿no? Destaca, y es el único que la reseña escrita comento las peculiaridades de algunos más, pero aquí solo quiero detenerme en uno de ellos, un chico, Newt Dobbs, que es hijo de Maggie. Ella murió siendo él muy pequeño y su padre, y voy a utilizar un adverbio que da pistas, pero bueno, ahí me quedo, su padre es inicialmente desconocido en la novela. Es un chico inocente que al comienzo del libro tiene apenas 17 años y que no tiene experiencia ninguna, que se va a embarcar en la experiencia, en la trayectoria, en el trayecto este. Un niño ansioso de reconocimiento, de identidad, de sentido de pertenencia, busca, sin ser consciente de ello, una figura paterna, esa figura que le ha faltado. Un niño a la vez lleno de sueños, de aspiraciones, muy valiente, que va a enfrentar un durísimo rito de paso, que es este viaje a montaña. Yo he visto en él, o he querido ver en él, claro, tengo muy recientes todas las novelas y puedo establecer conexiones que si las hubiera tenido más separadas no se me hubiera pasado desapercibidas, ¿no? Yo he visto en él tanto al Sonny de The Last Picture Show como el Lonnie de Hat, ¿no? Esos chicos de esa edad. Y yo creo que incluso extrapolando un poco, aquí esto es un disparate a lo mejor de creación personal, ¿no? Yo creo que está ahí también el autor, ¿no? Está también muy probablemente un adolescente, un chico Larry, que pudo tener vivencias relativamente similares, evidentemente, estamos hablando de un siglo atrás, ¿no? Pero vivencias relativamente similares, ritos de paso, un entorno parecido en su Archer City, ¿no? Larry McMartin. Ya solamente por esta primera parte, que como digo, aún no ha empezado la aventura, ya el libro merece la pena. Sería una novela exenta, autónoma perfectamente, 300 páginas contándonos esto. En la segunda parte ya estamos delimitado el marco de referencia, nos sumamos al viaje. Y ahí ya estamos, claro, en una sucesión de aventuras, de lances, de incidentes propios de una odisea de este calibre. Aparecen tramas y personajes nuevos que luego acaban entrelazándose. Por ejemplo, la acción se centra en algún momento en Julie Johnson. Julie Johnson es el sheriff, hermano del dentista, que Jack Spoon mató, al decir Jack Spoon de manera accidental, y que, bueno, sale de su pueblo en busca del asesino de su hermano, ¿no? Aparece también la mujer de este sheriff, Elmira, que es un personaje muy, muy fuerte. Hay una chica perdida, con la que se encuentran algunos de los expedicionarios, Jenny, una chica entrañable, desvalida, muy tímida, pero con una fuerza también, un arrojo y una inteligencia extraordinarias, ¿no? Se incorporan nuevos personajes. Hay uno muy significativo, Blue Duck, el pato azul, que es un indio temible, con referencia existencia real documentada. En un momento de la novela se nos dice que Blue Duck robaba niños blancos y los regalaba a los comanches, arrancaba cabelleras, violaba a mujeres y descuartizaba a los hombres, ¿no? Protagoniza los pasajes más violentos de la novela, que no son muchos, por el contrario, sí lo son en el primero de ellos. En la primera de las novelas, en La Jornada del Muerto, hay mucha más violencia, sin llegar a los extremos que reflejaba Meridiano de Sangre, y como estábamos hace 15 días, pero sí que hay episodios de una cierta dureza descarnada. Entonces, bueno, estas nuevas peripecias de estos personajes se van entrelazando en el hilo principal, pero lo fundamental es la travesía. Esa travesía épica, como decía, con connotaciones de leyenda, que remite a la mitología clásica del western, que todo, ya solo por eso es muy interesante. Entonces tenemos vaqueros heroicos, forajidos despiadados, cuatreros, colonos indefensos ante el mundo, sheriffs más o menos valientes, nativos americanos, hay kiowas, hay comanches, hay apaches, hay cheroquis, borrachines de salón, cazadores de búfalos. Y luego los escenarios. Los escenarios son reconocibles porque son, claro, las carretas que avanzan el camino hacia el oeste, los fuertes de frontera, los pueblos polvorientos, los rebaños de ganado, las capturas a lazo que tantas veces hemos visto, ¿no? El marcado de las reses, la doma de animales, un entorno hostil con un clima impredecible que alterna, pues, calor implacable, un frío helador, tormentas eléctricas, lluvia de diluvio, sequías sofocantes, Heladas, ¿no? Las las heladas heladas, también suelen eso, aparecer. terrenos montañosos, pero a la vez llanuras inhóspitas, desérticas, infinidad de animales, hay presencias de muy claras y además cruentas en algunos casos de serpientes venenosas, de osos, asesinos, de lobos, de búfalos, que ya entonces son declinantes, están ya al borde de la extinción. Y luego los paisajes en el más, o sea, no solamente la parte negativa del paisaje, la inclemencia del tiempo, sino bueno, espléndidas puestas de sol, cielos limpios, estrellados, silencio estremecedor, bosques cuando los hay frondosos, lagos helados, pero de agua transparente, ríos también con un valor, lo metafórico es muy importante en el libro, los ríos son estas metáforas, ¿no? Ríos de nombres llenos de resonancias históricas, ¿no? El río Bravo, que es el río grande, que es el que separa, es la frontera natural entre Estados Unidos y México, ¿no? Que es lógicamente una presencia constante de. Porque claro, si quieres ir a robar a México, en esa zona atraviesas el río. Si quieres escapar de la justicia, atraviesas el río. Pero también está el Nueces, el Yellowstone, el Canadian, el Brazos, el Pecos, ellos, en mayor o menor medida, con ecos en nuestra memoria, a partir de, sobre todo, del cine, ¿no? Y luego ya en la tercera parte del libro se sigue desarrollando la aventura, las tramas se van entrelazando, todas confluyen, todas se mezclan, el progreso del viaje, el desenlace de la empresa viajera, pero luego algunas de las subtramas, digamos, de los hilos secundarios también van resolviéndose, de manera que, como digo, no voy a contar, sí diré que, como es obvio, parte mucha gente de esa aventura, hay mucho dolor y hay muchas muertes. Pero lo interesante es que la trayectoria de los personajes ha evolucionado, el desarrollo de los conflictos internos. Hay en esta tercera parte un especial protagonismo de Clara Allen, que ese recuerdo del pasado, que ya no es del pasado, en esa tercera parte. Y bueno, pues he intentado contar un poco de en qué consiste el libro sin destripar demasiado la historia. Alfredo Lara se pregunta en el prólogo, literalmente. ¿Por qué es tan buena Lonesome Dove? Y acaba contestando, imposible contestar a esa pregunta en las dos páginas, en las dos líneas escasas de las que dispongo en un prólogo. Yo tampoco tengo tiempo suficiente, pero sí No, quiero nos queda comentar, poco, además. claro, quiero comentar como pinceladas algunas de las razones, aparte de las que ya se han ido diciendo, ¿no? La potencia narrativa de la historia, que subyuga, que atrapa. La soberbia caracterización de los personajes, que está comentada, la excelente, excepcional descripción del entorno y esa recreación muy convincente de todos los tópicos del western. Pero además hay tres aspectos que quiero mencionar, aunque solo sea de pasado. Uno, las referencias históricas, que salpican el texto. Luego, los temas universales a los que se refiere y que hacen que 100 años después, en otra geografía diferente, alguien los pueda leer y sentirse partícipe de las experiencias de los personajes. Y luego también a ciertos aspectos estrictamente literarios. Desde el punto de vista de la historia, están presentes, ya dije antes, la Guerra Civil Norteamericana, las guerras de fronteras, pero están también acontecimientos que forman parte de la historia real documentada de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las rutas del ganado están comprobadas con documentos que nos dicen que efectivamente ese traslado de una parte a otra del país, de este a oeste, de norte a sur, en este caso es de sur a norte, desde Texas a Montana es atravesar 5.000 kilómetros de sur a norte, está estudiado con, bueno, todas las peripecias que ocurrían, los conflictos, los personajes, etc. Elementos históricos son también el auge de la ganadería y de esas rutas. Luego está, obviamente, esa cultura dominante de la época, que es la de la expansión y de la conquista. Pero vista, como hablábamos también hace 15 días, con una lógica que no es la convencional. Parece que en lo que tenemos insertado en nuestra memoria o en nuestra nuestro inconsciente colectivo es, bueno, una noble labor de colonos que atraviesan el mundo para traer la civilización a pueblos totalmente salvajes. Y bueno, esa expansión, esa cultura dominante resultante de la expansión, no se hizo, puede sospechar, gratis, ¿no? Sino que, bueno, yo creo que desaparecieron etnias enteras, ¿no? Claro. Abusos, despojos, aniquilación y exterminio, no solamente de seres humanos, los indios, sino, singularmente en el caso de la novela, también de animales, los bisontes. Los Rangers de Texas son otro de los elementos históricos comprobados. De hecho, Alfredo Lara dice que los dos personajes principales son el trasunto literario de dos Rangers existentes, Oliver Loving y Charles Goodnight. Uno de ellos, Charles Goodnight, sale, hace un cameo, diríamos, sale como un personaje también en esta novela y en la primera de la serie. Blue Duck, el indio terrorífico, es también un personaje, como decía, histórico, ¿no? Luego los temas universales están, y entonces ya he contado alguno de ellos cuando hablaba de los códigos de honor de los vaqueros, pero está también la lucha por la supervivencia, la búsqueda de identidad, de propósito, de sentido en la vida, la amistad, la lealtad, el compañerismo, muy presentes en el viaje, ¿no? El amor, la nobleza, la inocencia del chico, también la crueldad, el mal, la culpabilidad y la redención. Estos dos personajes tienen una trayectoria sangrienta que podríamos calificar, sin riesgo de equivocarnos, de asesina también. Entonces, esta idea de la redención está presente también. La búsqueda en todos los sentidos, la exploración de nuevos, en todos los sentidos, en un externo, nuevos territorios, pero también la interna, la exploración de los ámbitos más íntimos de la personalidad de los personajes. Y luego un tercer frente, para cerrar, lo estrictamente literario. La novela es magnífica, el detalle en la narración, la prosa muy evocadora, el carácter muy vívido de las descripciones de paisajes, objetos, etcétera, nos transportan al oeste. Luego, la estructura narrativa, porque hay, como digo, focos distintos, historias diferentes, que acaban entrelazándose de una manera muy natural, digamos, ¿no? Luego, los diálogos, sobre todo en los, como he contado, los de los dos personajes principales, ¿no? Llenos de humor, de reflexiones filosóficas también, ¿no? Con un enfoque que a veces es humorístico, otras veces es coloquial, otras veces es dramático, otras veces es hasta metafísico. Las metáforas, el viaje, como decíamos, como símbolo de la aventura vital, ¿no? Esa road novel, ¿no?, de la que hablábamos, ¿no? Los ríos, que son también una frontera, algo que dejas atrás, y una vida nueva que empieza tras ellos. Las descripciones de la naturaleza es, por un lado, símbolo de la libertad, la naturaleza, aquella naturaleza, ¿no?, de la aventura, del ansia de descubrimiento, de lo desconocido, pero también es la soledad, es el desierto, es la desolación, es la dureza, la crudeza de la vida. Los animales, sobre todo los caballos, que tienen un peso muy, muy claro, ¿no? Los caballos son la fuerza, son la libertad, la vida. Ambos personajes representan, son simbólicos, ¿no? El conflicto entre el pasado y el presente, el amor por la vida y los placeres, que es Gus, mientras que es la responsabilidad y el deber, que es Cole, ¿no? Bueno, Lorena son los sueños, es la capacidad de sobrevivir, es la fuerza para sobreponerse a las dificultades. En definitiva, por muchísimos motivos, el libro merece la pena, y además su extensión hace que, si nos gusta, vayamos a disfrutar de muchísimas horas. No digo nada si añadimos la segunda propuesta, y nos enfrentamos en las próximas semanas a 1.700 páginas de buena literatura, interesante literatura. Bueno, Alberto, vamos mal de tiempo, pero tenemos tiempo del fragmento breve y también de la presentación de la canción con la que vamos a concluir el espacio, que ya te confesaba yo y decía que esa canción, pues, a mí me llevaba a mi adolescencia, porque nos la enseñaron en la clase de inglés. Y es un himno realmente. Sí, es una especie de una tonada escocesa, By Bonnie Lies Over the Ocean, una tonada escocesa que al parecer trajeron los colonos británicos a América, y uno de los personajes secundarios pero entrañables, Lippy, que es el pianista del salón en Lonsondó, pero que luego acaba incorporándose sin piano, acaba incorporándose a la expedición. Se nos dice en la novela que Lippy aporreaba al piano, entre otras piezas, esta en concreto. Al parecer, y eso ya no lo dice el libro, pero yo rastreé luego, fue muy popular en esa década, en 1870, muy popular en el contexto geográfico del libro. Hay infinidad de versiones del tema, obviamente, y bueno, yo traigo una muy íntima, llena de melancolía, que yo creo que se corresponde con una cierta atmósfera del libro, interpretada al piano por un, para mí, totalmente desconocido, Barry Carson Turner. Pero bueno, yo creo que sí que ilustra convenientemente el clima de la obra. Y luego, con respecto al texto, es una reflexión de Gus acerca de, bueno, el entorno, la situación en la que se mueven, pero que también es muy descriptiva de esta idea de crisis, de cambio, de un mundo que termina y otro que empieza. Yo creo que está ahí en síntesis ese núcleo, uno de los núcleos también de la novela. Muy bien, pues con eso cerramos y despedimos la temporada cuando quieras, Alberto. Nos despedimos hasta el 4 de septiembre, creo que es el primer miércoles de septiembre, en el que volveremos con nuevas propuestas. Muy bien, pues adelante. Recordó cuándo había venido por primera vez a las llanuras altas, muchos años atrás. Durante 2 días, él, Cole y los Rangers habían cabalgado paralelamente a la gran manada de búfalos del sur, centenares de miles de animales pastando despacio en dirección norte. Por las noches le resultaba difícil dormir, porque los caballos estaban nerviosos con tanto animal cerca y el ruido del rebaño era constante. Habían cabalgado cerca de 160 kilómetros y nunca habían perdido de vista a los búfalos. Por supuesto que habían oído decir que se estaba eliminando a los búfalos, pero el recuerdo de aquel rebaño sureño estaba tan vivo que apenas habían dado crédito a la noticia. Cuando hablaron de ello en Lonesome Dove, llegaron a la conclusión de que aquellos informes eran exagerados. Tal vez hubieran sido reducidos, pero no eliminados. Por eso les produjo tanto impacto la visión de aquel camino de huesos a lo largo de la llanura. Quizá lo único que quedaba de ellos eran los caminos de huesos. Aquella idea daba un sentido diferente al vacío de los llanos. Con aquellos millones de animales desaparecidos, y también la mayoría de los indios, las grandes llanuras estaban realmente vacías, despobladas. Naturalmente, pronto llegarían los blancos, pero lo que estaba viendo era el momento intermedio. No los llanos como habían estado o como estarían, sino un momento de verdadero vacío, con miles de kilómetros de hierba sin utilizar, ocupados solo por los restos de los búfalos, de los indios, de los cazadores.